candidato doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor de asignatura en esta misma facultad, es educador popular e investigador independiente. Ha colaborado en la revista Memoria y en la revista Mensual de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación se centran en los movimientos socioambientales, el movimiento indígena y su relación con el Estado y el territorio. Entre sus publicaciones más recientes se destaca el capítulo Mapuche, el caso de la coordinadora Arauco Mayeco en contra de las compañías forestales en Chile, en la publicación colectiva coordinada por Mina Navarro y Claudia Composto, Territorios en Disputa, Despojo Capitalista, Luchas en Defensa de los Bienes Comunes Naturales y Alternativas Emancipatorias para América Latina. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, aunque ya me invitan mucho, entonces... Sí, ya no sabía qué nuevo decir, ya se los he platicado varias veces. Pero bueno, para los que nos escuchan y para los que están aquí el día de hoy, decir muy rápidamente que lo que trabajo proviene, pensando que cualquier conocimiento está situado, tanto política como históricamente, decir de dónde viene esa reflexión muy rápidamente y muy brevemente, viene del acompañamiento de alrededor de unos 30 procesos en México, donde he estado presente en distintas intensidades y modalidades, acompañando, facilitando, apoyando ciertos procesos, esencialmente algunos como los de La Parota o los de Xochicuautla, que es un largo proceso, y a partir de ahí vino la pregunta ya hace bastante tiempo, hace más de 10 años, que venía de una reflexión de por qué está viniendo esta ola invasiva, digamos, sobre el territorio, ¿no? Digamos que tiene ese origen, pero que yo he mantenido también la participación con muchos de estos movimientos. El segundo es un proyecto de investigación de la maestría que me llevó a hacer la versión de la misma explicación, pero a nivel latinoamericano y especialmente en Chile con los mapuche, y un reciente proyecto de investigación a los que nos invitó a un cuerpo de compañeros la Universidad Iberoamericana, en un proyecto que se llamó Pueblos y Territorios, y del cual desarrollamos todo un marco precisamente para tener un resultado de dimensionar cuál era las características del movimiento en defensa de la tierra y el territorio en México, que resultó también en un análisis cuantitativo y que ahorita hablaré muy brevemente de él. De esas tres fuentes, digamos, emana esta reflexión y como es muy poco tiempo, solo traje cuatro puntos porque la investigación en general es mucho más larga. La primera idea de estas territorialidades enfrentadas, que es el tema que se generó como eje de análisis el día de hoy, es un poco combinando con lo que decía Rodrigo, pero planteando un par de elementos más. Evidentemente es una oleada de acumulación de territorialización de mercado, es decir, cómo el mercado avanza sobre los territorios, sobre el espacio geográfico creado por la naturaleza, que ahorita menciono rápidamente esto, por tres o cuatro características que tienen su origen. Es el resultado del agotamiento de la oleada de acumulación en la esfera social y obrera. Es decir, en los 80s y los 90s las oleadas de privatización y de reformas estuvieron esencialmente en las áreas sociales y en las áreas que tienen que ver con los bienes del Estado en su proceso de privatización, pero es muy claro, no solo en México, sino en toda América Latina, que cuando se empieza a agotar lo que hay que privatizar y lo que hay que poner en manos del capital, empieza una intensificación. No es el arranque, esto no es nuevo, es una lógica sistémica, que es lo que también detallaré en un momento, que se intensifica también por otro proceso coyuntural, que es la reprimarización de las economías de toda América Latina, el boom de las commodities, que ya se ha dicho, pero que fue coyuntural, ¿no? De hecho, estas caídas en los precios del petróleo, pero en general de las materias primas, pues tiene incluso su base también en la inestabilidad que viven los gobiernos progresistas por haber basado también su propio proyecto y su propio financiamiento en el boom de las commodities que hoy está a la baja. Es un largo proceso de apertura, esta es su segunda característica, es un proceso de apertura representado en la ruptura, o sea, la destrucción de todos los obstáculos jurídicos, políticos o sociales que representan un freno para la expansión capitalista en el espacio geográfico creado por la naturaleza. Pero, y su cuarta característica es una intensificación de una lógica que desborda externalidades sociales y ambientales, que es el otro enfoque que quiero como, digamos, matizar también un poco más, o sobre eso incidir un poco más. Con estas cuatro características quiero pasar a la segunda idea, que es precisamente resaltar esta lógica. O sea, que pensamos que la lógica extractiva es la que explica toda la dinámica y decimos que malo es el extractivismo, y sí, sí lo es diabólico, pero no es la lógica que explica las formas de territorialidad, de mercantilización o de biomercantilización, que es un poco el proceso que quiero explicar. En el sentido de que el capital no solo se expande sobre el territorio, entendemos que la dinámica de territorialización del capital, todos sabemos, es expansiva, es incesante, o sea, nunca se detiene, siempre sigue en crecimiento constante. No me detengo a explicar esa lógica, sus orígenes, pero esta lógica expansiva implica algún tipo de delimitación sobre el espacio geográfico creado por la naturaleza. ¿Qué significa una manifestación de control o poder sobre áreas, sobre bienes, sobre materias? Y en el sentido de que me gustaría explicar, porque esto se ha hipertrofiado incluso en la explicación, o sea, solo estamos viviendo una lógica coyuntural de más materias primas, pero no, ojalá y esto pudiera ser, y se podría cancelar básicamente con una política de gobierno. El problema es una lógica expansiva sobre el espacio geográfico creado por la naturaleza, que mercantifica, cosifica y mercantiliza toda la naturaleza y lo hace de determinada manera, que es la segunda idea que quiero plantear rápidamente. ¿Qué tipo de poder y control sobre el espacio geográfico creado por la naturaleza busca el capital? No solo busca materias primas. Citando a Marx, dice, el capital sale en las cuatro direcciones de la Tierra. Y aquí buscaría un breve aporte, un sencillo aporte que he reflexionado a partir precisamente de conocer los conflictos en torno de la tierra y el territorio. ¿Qué busca? Busca apropiarse de distintos valores de uso, los valores de uso creados por la naturaleza. Es decir, es una lógica apropiadora de valores de uso de otro tipo de riqueza. Marx plantea que la riqueza no solo se crea por el trabajo, sino también por la naturaleza, y esto es importante en el sentido de que si con una mano, digamos, controla o busca controlar la mano de obra en una espacialidad y en una geografía política que tiene que ver donde el capital se mueve hacia los lugares de mano de obra más barata, que es lo que se ha estudiado bastante en los últimos 20 años, y creando, digamos, una nueva territorialidad del trabajo a nivel mundial. En el caso del territorio y del espacio geográfico creado por la naturaleza, además de los elementos que ya ha puesto Rodrigo, que tienen que ver con elementos geopolíticos de control y de, digamos, de reorganización territorial, busca la apropiación, evidentemente, de materias primas, que es el elemento que ya conocemos, pero busca la apropiación de las fuerzas naturales, de las energías, las fuerzas naturales que pueden producir energía. Y entonces aquí empieza a ser absorbente y prácticamente omnipresente. Es decir, se busca todas las fuerzas naturales, el agua, tanto en los ríos como en los mares, que pueden generar energía maremotriz o energía eléctrica a partir del movimiento del agua, calor, y que ahí están las termoeléctricas, viento, y ahí están las eólicas. ¿Se me explicó? Entonces, la apropiación de esas fuerzas necesita de cierto poder y control sobre las áreas específicas donde esas fuerzas naturales se desplazan o, fluyen. Pero, y esta es la parte que es menos evidente, el capital también busca suelo urbanizable, porque es una manera de seguir invirtiendo. Eso explicaría ahora la segunda oleada de suelo urbanizable, por decirlo así, basada en la gentrificación, en la idea de destrucción creativa, ¿no? Es decir, el capital llega sobre territorio ya usado, ya urbanizado, destruye lo que hay, demuele literalmente mercados, edificios, y crea sobre una segunda capa, ¿no? Que por eso digo que también se expande buscando suelo urbanizable. También busca tierras fértiles, que a diferencia de Budiñas, en el sentido de no considerarlo solamente extracción, o sea, no es lo mismo extraer cobre que la necesidad de tierras para producir. Necesita cada vez más tierras fértiles hacia la agroindustria. Y algo más, necesita también apropiación, control de ecosistemas en su conjunto para el capital turístico o para, esencialmente también, para áreas naturales protegidas. Bien, ¿Por qué digo esto? Porque si lo pensamos así, podemos entonces dimensionar que la lógica apropiadora del capital sobre el espacio geográfico, digamos, tiene muchas formas y que generalmente los movimientos en defensa de la tierra solo ven el que les corresponde, el de las minas, ¿no? El de las represas, y parecen lógicas totalmente distintas porque son proyectos radicalmente distintos. Nadie piensa que un, digamos, que un hotel sea lo mismo que explotar una mina. Sin embargo, en el fondo hay una lógica de apropiación y control y mercantilización de distintas maneras, de distintas modalidades, pero que es la forma de ocupar a la naturaleza como base de riqueza. La tercera idea que quiero presentar es una dinámica entonces de tener un panorama, sin poderlo ahorita desarrollar demasiado porque no tengo mucho tiempo. Esta lógica apropiadora, el problema es que se encuentra con pueblos y comunidades, ¿no?, que viven o dependen o tienen una relación, una territorialidad, podríamos decir, metabólica con todos esos elementos creados por la naturaleza. Es decir, lo que le interesa al capital es a este tipo de apropiación. Apropiación no en el sentido de propiedad solamente, porque no necesariamente la propiedad es el elemento sustantivo. No es la privatización en términos jurídicos lo que determina, sino la utilización y el control. Por eso es una necesidad de poder y control territorial, y no solo la apropiación jurídica. El capital puede rentar tierras para la industria, puede rentar tierras para los eólicos, puede rentar tierras, y formalmente la propiedad sigue siendo comunal o campesina, o pueden ser bienes del Estado, donde formalmente, digamos, los bienes siguen siendo de la nación, siguen siendo en su caso propiedad del Estado, propiedad pública. Y de todas maneras funciona a partir de una lógica de control y gestión, una lógica de, digamos, de utilización de mercantilización. Lo digo en el sentido de que la lógica de intensificación de la que hablo es atraer capital extractivo, evidentemente, pero también capitales turísticos, inmobiliarios, agroindustriales, es decir, que intensifican su apropiación sobre el territorio. Esta oleada apropiadora, esta especie de invasión, provoca, tenemos dos datos, uno de la investigación de Fernanda Paz del CRIM, que dice que entre 2009 y 2013 hubo 160 conflictos en México, 160 movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales. Nuestro propio estudio, aunque nuestro estudio se restringió a comunidades campesinas e indígenas, o sea, no los vecinos, no comunidades que no tengan actividades agroproductivas o bien que no tengan algún tipo de autoidentificación como pueblos, tenemos que en 2014 y 2015 tuvimos 105 conflictos, pensando siempre que no es la totalidad de los conflictos en México en relación a estos temas, sino que solo son los campesinos e indígenas. De estos 105, clasificándolos precisamente en base con esta idea de clasificarlos alrededor del valor de uso de apropiación del capital, nos da que el 52.4% se deben al extractivismo, y ahí sí aparece su dimensión. La mitad de los conflictos, digamos, se deben esencialmente a la minería, pero también a la explotación forestal, tenemos 6 casos muy graves, a la petrolífera, que es menor en el sentido de los movimientos, no de la contaminación, y eso que es mucho más grave, y por supuesto también a lo que llamamos extractivismo hídrico, es decir, el control del bien para otros fines que antes no se utilizaban y su despojo, ahí sí, su arrebato del control para de pueblos en su uso más comunal. El segundo elemento es, o la segunda estadística es, 34.3% se debe a megainfraestructura. Esta es energética y de comunicaciones. Ahí están la apropiación de las fuerzas naturales que producen energía. Aquí no queda tan claro que esto dependa totalmente de la coyuntura, del boom de materias primas, sino precisamente esta especie de plan expansivo que tiene como el principal inversor es el Estado, no solo el capital privado, sino esencialmente el Estado. Cambia la relación en el capital extractivo minero, es esencialmente el capital privado, y en cambio en las megainfraestructuras cambia que el inversor principal es el Estado para atraer precisamente en esta combinación de público-privada a otros capitales. El tercero es lo que hemos llamado biomercantilización, que son ejemplos muy concretos de cambios y de utilización de, especialmente de playas, de selvas, de manglares, para su utilización turística y el arrebato, digamos, les digo uno, por ejemplo, la Ensenada, inversión de 850 millones de dólares en complejo turístico, 3 hoteles, 872 villas, minipuerto, 2 campos de golf, sala al aire libre con vista al puerto y área comercial importante en la reserva de la biosfera Yumbalam en Quintana Roo, en la isla Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Las comunidades opositoras denuncian que el proyecto es impulsado por el empresario Fernando Ponce, un conglomerado de 50 empresas y que cuentan con la anuencia de Calderón y Peña Nieto. El empresario se adjudicó gran parte de los terrenos costeros mediante una estrategia en la que a través de una asamblea mañada en que participaron comuneros fantasma, despojó de sus derechos ejidales y de sus tierras a cientos de habitantes. La oposición de los ejidatarios llevó a que en julio de 2014, con gran despliegue de violencia, helicópteros y francotiradores fueran hechos en esa acción, fueran hechos presos 12 ejidatarios acusados de daño ambiental. Sí. El cuarto elemento es la hiperurbanización, recordando que son muy pocos en nuestra investigación porque son más comunidades campesinas e indígenas, pero también son afectadas por la hiperurbanización, que son el 3.8% de los casos y 3.8% por el desarrollo agroindustrial. En la hiperurbanización, para ir entrando al último tema, es esencialmente un proceso de avance que habíamos dicho, en la ciudad lo vivimos mucho más como gentrificación, pero en la expansión de las ciudades, esencialmente con estas casas feo, bueno, casas geo, bueno, que ya no existen, pero que era básicamente el formato de producción, alguien le llama inclusión, producción fordista de la vivienda, en el sentido de que hay un el Estado y las empresas provocaron en realidad sobreproducción de vivienda. Hay 6 millones de viviendas deshabitadas en México, esencialmente porque se produjeron mal o sin servicios o son fraudulentas y están deshabitadas, lo que provocó a su vez el colapso de muchas inmobiliarias, lo que provocó a su vez que el Estado la rescatara, ¿no? Es un poco extraño esta secuencia como muy caótica del mercado, pero que en realidad siempre terminan, digamos, ganando los empresarios. Por último, frente a esa visión muy genérica del conflicto por tierra, territorio y medios bienes comunes naturales, yo lo llamo socioambiental porque lo que descubrimos, bueno, y es evidente, es que lo que se llama ambiental en el sentido de una enorme literatura al respecto, en el sentido de los costos ambientales, no es el único ni el principal elemento de disputa, aunque está presente, sino que en el 70% de los casos está presente la defensa de las formas de vida y no solo los costos ambientales. Eso me referiré en este cuarto punto, en el sentido de que lo que es evidente es que no son disputas por escasez de recursos, por aumento poblacional, que es como la explicación de sentido común, claro, ya somos muchos y pues están acabando los recursos, pues todo el mundo nos peleamos por lo que queda. No es esto, ni tampoco enfrentamientos por control mercantil de ellos. Ah, es que las comunidades se pelean, ¿no?, con el gobierno, con una empresa, de dame más, ¿no?, dame más por ese oro, dame más por la tierra. No es este elemento, sino que son territorialidades enfrentadas. La territorialidad del mercado avanza y la desterritorialización de lo comunal se vive como un proceso inverso. Control territorial comunal en retroceso. Los pueblos reclaman sobre el territorio, ojo, sobre el territorio como concepto que nosotros abstraemos, pero que ellos no necesariamente utilizan. A veces lo utilizan literalmente la noción, la palabra, otras veces no y no entienden a quien lo utilice, otras veces tienen un sofisticado uso de su concepto y otras no. Entonces, no es común, ni coherente, ni sistemática entre todos los movimientos en defensa de la tierra y el territorio para que pensemos que en realidad es un concepto que utilizamos nosotros. Territorio, ¿cómo defienden en esto? Y aquí con eso quiero ir cerrando. Los territorios como propiedad, o sea, un primer elemento es que son tierras comunales, tierras ejidales, ese es el más sencillo y es el que más es obvio. Sin embargo, el que no vemos detrás es territorio como base material y productiva. Hay muchos efectos, que si hay tiempo al rato los comentamos, sobre la pérdida no solo de la capacidad de producción para sobrevivir o para vender incluso en mercados locales, como en el caso de la Coput en Oaxaca, sino esencialmente también de la pérdida de la relación que tienen con la tierra y el territorio. Es decir, este tipo de invasión mercantil modifica sustantivamente, incluso hasta con el peligro de destruir esa relación que tienen los pueblos y comunidades con la naturaleza. Un breve ejemplo que siempre digo es el río Yaqui, al bajar el nivel, no solo se llevan el agua para lo productivo, que ese sería como una especie de ejemplo de extractivismo hídrico, quitárselo a alguien para llevárselo para la producción, sino esencialmente baja el nivel y toda la fauna que hay alrededor del río empieza a decrecer o a migrar, lo que implica un tipo de relación totalmente distinta con el pueblo que ha vivido ahí cientos de años y que además, por ejemplo, en la ribera del río crecen matorrales que utilizan, fíjense, los matorrales se utilizan para construir las ramadas donde hacen las asambleas los yaquis. ¿Sí me explico? Entonces, toda la modificación por un uso estrictamente cosificado del río en realidad tiene efectos socioculturales. El clásico ejemplo pues son las hierbas medicinales, por ejemplo, o los hongos, por ejemplo, en el caso de Xochicuautla, que es mi ejemplo favorito, en el sentido de las mujeres suben juntas a recolectar hongos, ¿no? Juntas. Tienen una especie de relación social con el bosque, que no es que sea de alguien, no piden permiso, sino que simplemente entras al bosque, no solo a recolectar leña, sino a recolectar hongos. Hay una socialidad femenina en eso, regresas y además en la comunidad hay todo un proceso gastronómico, cultural, de cómo preparar los hongos, y etc. ¿Sí me explico? Entonces, estos alcances que parecen microsociales no se alcanzan a ver. El tercer tema es precisamente todos los conocimientos que están alrededor de eso. En el caso de Paso de la Reina, nos decía, estoy casi por terminar, nos decía uno de los integrantes del Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, y dice, el Río Verde tenía lo que es el guachinango, el robalo, el roncador, la mojarra, la tilapia, el camarón, el jalmiche, el toncuiche y muchísima variedad de pescado. Aquí no solo quiero representar su ser pescador, sino el enorme bagaje de conocimientos, ¿no? No solo los nombres de los peces, sino sus ciclos de reproducción, sus formas de preparación, las formas técnicas, digamos, de pesca, de los ciclos naturales que preparan, digamos, la subida y bajada de los peces en el río. Se dan cuenta que es toda una serie de conocimientos que en realidad su destrucción, no su despojo, no es que se los quiten y se los llevan y los privatizan, que esa puede ser una posibilidad, sino que eso se van a perder cuando por una presa baja por completo y río abajo se desertifican las tierras y por supuesto los peces ya no van a estar ahí. Entonces, que el proceso social tiene que ver solo con la destrucción también de los saberes comunales, la disposición no solo es material, sino ni tampoco simbólica en el sentido de la cosmovisión espiritual de los pueblos, sino también de todos los saberes que les permiten la reproducción de la vida. Por último, y yo con eso termino, está evidentemente todos los que tienen los temas de identidad, e insisto, identidad no solo como espiritualidad, o sea, eso es obvio en los lugares religiosos, en Miricuta, en los lugares religiosos que quedan con los mapuche dentro de los bosques y esos son cercados y ya no pueden entrar, eso es muy obvio. Pero hay otros, miren, dice un campesino de la Parota, aunque seamos pobres, somos felices en nuestras tierras. Ahí están enterrados nuestros muertos. Ahí nacimos y ahí nos vamos a morir. No queremos morirnos en las grandes ciudades como si fuéramos animales, somos seres humanos. Somos campesinos. Y queremos seguir siendo campesinos. ¿Sí me explico? Hay un proceso identitario con el hacer, del hacer campesino, el hacer de cultivo. No solo en un proceso milenario y ancestral, ellos no se reivindican, estos campesinos no se reivindican de ninguna etnia, no hablan otra lengua, ellos mismos no se ven necesariamente como indígenas, y sin embargo hay un proceso de identidad claramente, pues que le podemos decir étnica, en el sentido de reivindicar la memoria, la historia, etc. Por último, al territorio como control político. Es decir, no solo dice nos sirve como base material o es lo que hacemos, es nuestra identidad productiva, nos vamos a morir de hambre, no solo es nuestra propiedad jurídica, etcétera, sino dice Nosotros hemos vivido aquí y somos quienes tenemos que decidir sobre el territorio. No es que ellos delimiten y no sale la línea y la cerca a la manera capitalista, sino dicen, es nuestro territorio comunal, es nuestro territorio ancestral, es donde siempre hemos vivido, ¿por qué no se nos consulta? O mejor, ¿por qué los demás tienen que decidir sobre los bienes comunes, sobre este territorio? O sea, es una asimetría en la disputa de poder, de quién decide, quién manda, quién gestiona, quién controla el acceso y sus sistemas incluso de gestión. Como en el caso de Copuda, que es ahora un caso que estamos conociendo últimamente, donde ellos crearon, frente a la escasez de agua, un sistema de recolección, crearon pozos, ollas de recolección, un reglamento para de manera rotativa utilizar el agua y producir. Es toda una manera de gestión del agua a la manera comunitaria, es decir, no lo gestiona de manera privada una empresa, ni lo gestiona de manera estatal, no se necesita un reglamento de con agua, sino las comunidades mismas se ponen de acuerdo para que frente a la escasez de agua, que es el clásico tema de los bienes comunes naturales y los sistemas de agua estudiados por Ostrom, ahí hay un ejemplo, ¿no? Entonces es, todo esto es lo que está en disputa, y si lo vemos es una disputa muy grande, porque significa los modos de vida comunitarios enfrentados a una forma de cosificación y mercantilización invasiva del capital. Muchas gracias.